Piscis, Mercurio sigue en tu domicilio hasta el domingo y el martes se unirá a Neptuno, tu regente, en el mismo punto que se dio la luna nueva y en la que sembraste una semilla, un nuevo yo que fuera feliz en todos los ámbitos de tu vida. Así que recuerda que fue lo que escribiste en tu lista de intenciones el pasado 13 de marzo. También es verdad que Marte en Géminis te lo está poniendo difícil en el ámbito privado o asuntos en el hogar, pero tranquilo, porque el lunes 29 de marzo se une al nodo norte y aunque no lo creas, puede que inconscientemente tomes alguna decisión que aparte problemas o distintos conflictos que te han acompañado durante el mes de marzo. Desde ya te digo que Marte, habiendo tomado decisiones y en trígono con Júpiter, va a empezar a dejar atrás todo aquello que te molesta y que te ha tenido incluso abatido porque no veías salida por ningún lado. Ya verás cómo la confianza vuelve a ti poco a poco y tus ganas de avanzar se afianzan. La luna llena en Libra ha traído la aceptación de muchas realidades, sobre todo en torno a la economía, y es que el deseo de ganar dinero de otra manera y poder cumplir con esos compromisos con bancos, facturas, etc., están encima de la mesa. Y para eso entra Mercurio el domingo 4 de abril en Aries, para que puedas dar ese empuje aún más. ¿Por qué? Porque ya no te cortarás a la hora de comunicar lo que deseas. Esto también va con vida íntima y sexual con la pareja, y es que lo que deseas es darte a valer. Yo te diría que lo material no es la base que necesitas en estos temas, sino poner el corazón en la balanza y ser justo con lo que te hace realmente feliz. Aprovecha martes y miércoles 30 y 31 de marzo con la luna en Escorpio para arreglar asuntos legales o temas burocráticos o poner en marcha ese reciclaje personal que hará subir escalones en tu profesión y en tu currículum vital. Eso de que quien bien te quiere te hará llorar es falso, así que evita mochilas que no te corresponden y que las figuras de autoridad se empeñan en ponerte a la espalda. Y cuando digo figuras de autoridad, no solo me refiero a jefes, padres, tutores, maestros, no. También me refiero a esas personas que forman parte de tu intimidad y que a veces quieren darte órdenes o hacer las cosas a su manera, incluso para su propia diversión. La luna en Sagitario, junto a Nodo Sur durante los días 1, 2 y 3 de abril, viene precisamente a que tomes las riendas de tus altas metas y como coincide con vacaciones de Semana Santa, aprovecha para poner tus ideas en orden, aunque te suponga un reto, porque hay que planificar futuro. Serán días estupendos para moverte con amigos y disfrutar de tu vida social, así que aprovecha. Si tu trabajo tiene que ver con publicaciones por internet, también aprovecha para innovar en alguna aplicación que te haga más fácil el trabajo. El domingo 4, con Luna, cuarto menguante en Capricornio y Mercurio entrando en Aries, ya estarás más preparado para comunicar a partir del lunes tus anhelos y deseos en torno a todos esos asuntos económicos. También para demostrar esos talentos que aunque han estado ocultos, ya estás sintiendo que los tienes y que vales mucho más de lo que creías y de lo que hacías creer a los demás.